La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Amigos, qué gusto saludarlos. Esta es una emisión más de Voz Universitaria en un 8 de diciembre de 2016. Es el programa número 1858 y esta es la noticia generada en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a Soledad. Soledad Macías. Saludamos que es en la realización técnica. Un día de la Purísima Concepción. Así dice la iglesia, ¿no? Pero saludos a todas las conchitas y conchitos que existen en este país, ¿no? Mi madre Bohemios, que ya no está con nosotros. Así es. Pero que nos siga cuidando. Así es. Se llamaba Concepción, precisamente. Ajá. Igual que la mamá de mi querida Gema, también se llamaba Concepción. Ah, mira. Así. ¿Cómo le decían Conchita? Sí, sí, sí. Bueno, yo no la conocí. Pero a mi mamá no le gustaba que le dijeran Concha. Soy como más Conchita. Soy como más serio, ¿no? Más seco, Concha, ¿no? Sí, Conchita, además es una mala palabra en Argentina. En América del Sur. Qué mala pata, ¿no? Así es, efectivamente. En fin. Hasta grosería es, para insultar a alguien en América del Sur se utiliza, ¿no? Esa palabra. Pero aquí es otro, ¿no? Otro concepto. Ahora también aquí adquiere otro significado, como hacer concha, ¿no? ¿Cuántos han hecho concha en los meses recientes y los días recientes? Pues concha como que, a ver, hacer concha. Por ejemplo, ¿te imaginas en estos momentos a alguien que esté escondido en algún lugar con las piernas cruzadas, tomándose un daiquiri, lo que sea? Esa es concha. Esa es concha, de veras, ¿no? Mientras que el Estado está hecho un desastre. Otra concha es, lo relaciono con aquello de el muerto y el arrimado a los tres días apestan. Ah, eso es mucha concha, ¿no? Sí. Los que son aviadores y les dicen, ah, pues, qué concha. Estás de aviador acá. Ajá. Conchota, de veras. Que consiguen permisos porque se enfermó su hijo, su esposa, la mamá de su esposa, su abuelita, aunque ya no exista, ¿no? Entonces, de 5 días a la semana trabajan 2, ¿no? Uh-huh. O el que llega y como Pedro por su casa en la tuya, qué conchudo, ¿no? Qué conchudo, sí. Pero son otras, conchudo, ¿qué se cree? Esos son otros significados de concha, ¿no? Pero fíjate, esto, la concepción, bueno, imagínate, la concibes, concepción, ¿no? Uh-huh. Es un término importantísimo para todas las disciplinas. La creación, ¿no? Sí. La concepción. ¿Y por qué concha? ¿De dónde sacaron concha? Pues el popular, mote. Popularmente, es un, ¿no? Mote feo. Así como, bueno, es más fácil Guadalupe decir Lupita, ¿no? Pero concepción, pues va conce, conche, concha, y ahí va. Entonces se va haciendo, ¿no? Se va haciendo ahí una abreviatura popular que termina así, ¿no? Aquí en México. Pues no, sí. No en otros lados, ¿no? ¿Cómo se dirá en italiano? O en latín. Concepciones. Concepciones. Entonces a lo mejor de ahí viene la CH, que luego suena en el mote mexicano. Ya mexicano. Sabes, como a veces uno adquiere conocimientos de lenguas según los barrios donde uno habita, qué, ¿no? Qué dicción, qué acento. El no se te nota el mío acento. Es siciliano. Bueno. Viendo, por ejemplo, la concha que hacen algunos, yo siento muy feo pasar por la Plaza Lerdo. Bueno, siento limpieza de que no hay manifestaciones, ¿no? Pues en estos días. Pero no hay arbolito de Navidad. Ah, sí. Ya se había puesto el árbol de Navidad para que estuviera lista esta empresa refresquera para que pasara con sus osos bailando por todos lados, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sea, es muy bonito, ¿no? Tener un símbolo de la Navidad, que es el árbol que se ponía antes. Pues el que se ocupa, la dependencia que se ocupa de eso es el Departamento de Acción Social o Dirección de Acción Social. ¿Quién quedó ahí? No sabes. No lo sé, pero se lo habrán llevado también el arbolote. Lo convirtieron en cabaña, ¿no? Entonces, el nacimiento, pues se pone también un nacimiento, ¿no? Es de fierro ese árbol, no creo que lo hayan... Lo fundieron, ¿no? En algo, ¿no? Uh-huh. Es que todos se llevaron. Entonces, ahora, tú habías dicho alguna ocasión, Liliana, creo que no lo dijiste al aire, pero era una de tus de tus deseos, que no apareciera la fotografía de Javier Duarte en el salón de gobernadores. Creo que no está todavía. ¿Alguien irá a ponerlo? Pues están ahí las fotos de gobernadores, ¿no? Miguel Alemán, todos los que han sido. Hasta Fidel Herrera. ¿Pero alguien se atreverá a poner la de Javier Duarte? Híjole. Ahí sí, la historia va a ser muy complicado que la absuelva, ¿no? Pues sí, pero la gente que no conoce la historia... le va a rendir tributo igual a que a los demás, ¿no? Como si fuera algo de iniciados o de elegidos gobernar un estado. Claro. Simplemente es una chamba es un empleo por el cual se les está pagando y tienen que hacerlo bien, no robar. Y no solamente les pagamos, se lleva nuestro dinero, ¿no? Entonces se le ponen en una sala, así como casi un museo para rendirles tributo, ¿no? Sí. Y pues no, son empleados. Y yo creo que cuando menos estos 2 años, esa foto no va a estar ahí, ¿no? Si algún momento regresara la maquinaria priista, tal vez la pongan, ¿no? Híjole. Pero eso es algo que... Pero que le dejen atención, el ¿no? Se busca. Se busca, ¿no? Sí, ¿no? Así sí que lo pongan. Sí, pues a ver. No sabemos qué vaya a pasar con esas tradiciones, usos y costumbres del Palacio de Gobierno, ¿no? Irán a poner la foto. ¿Quién sabe? Yo creo que estos 2 años, ¿no? Y ya veremos después qué pasa, ¿no? Es como si estuviera la foto en algún lado de la Huerta, por ejemplo. ¿Alex de la Huerta? No. ¿Quién? ¿Cuál de la Huerta? Victoriano. Ah, Victoriano Huerta. Ese. Ah, sí, Huerta. No. Sí. Victoriano Huerta, sí. ¿No? Entonces, pues, mucha gente no se sabe qué pasó ahí, ¿no? Sí, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Y dice, mira ese también. Bueno, son puntos que queríamos platicar, pero hay otro que no tiene nada que ver con esto, pero fíjate que a mí me gusta cuando surgen los medios de comunicación, porque, bueno, por deformación profesional, ¿no? Andar buscando los medios de comunicación que existen. Quiero saber cómo es un periódico, qué es lo que está diciendo una radio, una televisora, ahora el internet. Cada vez el espectro es más amplio en cuanto a medios de comunicación. Y he tratado de seguir el canal Imagen, el nuevo canal de televisión abierta. Y qué flojera ver ese canal, qué flojera. Es el que ganó la familia Vázquez Raña. ¿Está produciendo telenovelas, me parece? Sí, con Epigmenio Ibarra, que compran algunas. Ajá. Pero ya son temas muy desgastados, ¿no? Pero lo cierto es de que ahí se ve cómo la escuela Televisa ya crea generaciones, ¿no? Entonces, conductores, formas de hacer noticias, todo es a nivel... Prototipos. Sí. Sí, yo no le veo ningún sentido tener un canal de televisión abierto, donde es lo mismo, ¿no? Son los mismos egresados de Televisa, de TV Azteca, que ni ya los decorrieron, ya no tienen trabajo. No me extraña ver ahí de repente a Adela Micha o a Broso, ¿no? No, a Adela la sacaron de Imagen. Salió de Imagen, que es del grupo donde pertenece este canal, ¿no? Pues sí. Ahí está Ciro Gómez Leiva, ¿no? Ahora. Pero sí, es el titular de la noticia. El titular de las noticias es Ciro Gómez Leiva, sí. Tiene una mesa de debate donde va Julio Hernández, que escribe sobre Astillero, y va el hermano de Margarita Zavala, y siempre se están peleando. Pues sí. Siempre están peleando, y Ciro Gómez Leiva se le va de las manos el debate, ¿no? Va también Federico Arriola, que es lo que se pretende con este proyecto. Estuvo en Milenio, algún momento estuvo apoyando a López Obrador, después lo traicionó, bueno, todo ese tipo de cosas que siempre ha habido, ¿no? Y entonces esos debates se convierten en pleitos durísimos, que casi acaban a golpes, ¿no? ¿Y has visto el del financiero Bloomberg? Bloomberg, sí, ¿cómo que no? Conduce Leonardo Kuchenko. Sí, lo he visto, sí. Que sí. Aparece Ugalde, ¿y quién es el otro? No recuerdo ahorita, pero sí lo he visto. Muy bueno. Sí. Serios, digamos, serios, ¿no? Ugalde todo el tiempo viéndose en la pantalla y arreglándose el cuello de la camisa y la postura y toda la cosa. Es lo que me fijo yo. Sí, no, pues es que es lo que ves en la imagen de la televisión, ¿no? Pues sí. Pero lo cierto es que son remedos o escuela tal de Televisa, cuando Televisa ya está cayendo en desuso además, ¿no? Sus nuevos canales son exactamente la escuela que hizo esta empresa televisora, otroramente potente, ¿no? Por eso mucha gente ya no ve televisión, ¿no? Y sin embargo tiene el famoso Netflix. Sí, bueno, ahí tienes otras opciones. Ahí la cuestión, y eso me preocupa también, que ves puras cosas del extranjero. Entonces lo mexicano queda completamente a la deriva. Y en las formaciones de las generaciones actuales, acabas por no querer lo que se hace en México y aspiras a las producciones de los Estados Unidos o europeas, digamos, son un poco más dignas, ¿no? Pero sabemos que el mercado lo domina los Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí me preocupa también en cuanto a la formación de intereses, de identidad de un país o de un consumidor de medios de comunicación, ¿no? Antes Televisa se enorgullecía de ser el que unía a la gran familia mexicana, ¿no? Sí. Ahora yo creo que no, ¿no? Ahora yo creo que no, pero tampoco las opciones para hacer medios nacionales han sido muy buenas. Yo rescato de manera muy particular el gran trabajo de Canal 11, eso me parece muy bueno, muy digno. 22 también. Canal 22 hace cosas interesantes. La UNAM no tanto, fíjate, tienes como más apagado la UNAM. Todavía más. Es que hacen concha. Hacen concha. Porque ellos reciben su sueldo quincenalmente, sí. Hagan bien o mal las cosas, sí, ¿no? Sí. Ahora, estos días va a asumir la Dirección de Difusión Cultural Jorge Volpi, de la UNAM. Ah, ¿sí? Sí. Entonces Jorge Volpi va a tener bajo su... bajo su responsabilidad la producción de TV UNAM y de Radio UNAM. Ah, ok. Él estuvo en el 22, ¿no? Él estuvo en Canal 22, muy poco tiempo, por cierto. Pero hizo cosas interesantes. Y ha hecho cosas interesantes, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que el Canal 11 tuviera todavía mayor penetración que la tiene a nivel nacional. Pero hay cosas muy interesantes. Pero hablas ahora del canal de la UNAM. No, el Canal 11. O sea, es un buen modelo. ¿Dónde va Volpi? No, confundamos. Estoy hablando del Canal 11, que me gusta mucho su producción. Pero también hablaste de la UNAM. Sí, pero ahorita voy. Di punto y aparte, por favor, o haz el sonido de la máquina, bueno, así como okay. Cuando cambiabas el carrillo. Okay. Sí. La producción del Canal 11 va muy bien, tanto para niños, para jóvenes, como para adultos. Y hay una creatividad permanente de hacer programas de lo que hacemos los mexicanos, ¿no? Pensamiento, arte, todo en general, ¿no? Creo que esa es una muy buena producción. Canal, la TV UNAM, ya punto y aparte, TV UNAM. Gracias. Se quedó rezagado, yo siento que está rezagado, le falta mucha frescura al canal de la UNAM, ¿no? Pues y, no lo he revisado como sí, para pues opinar. Es que no hay cosas muy rescatables, hay cosas interesantes que aparecen en TV UNAM, por ejemplo, la revista de la UNAM, que dirige Ignacio Solares, hace su programa también, hay pláticas buenas. Pero comparando esto con los nuevos canales de televisión abierta como el Grupo Imagen, que es el remedo de Televisa y TV Azteca, yo creo que debíamos de... Pues también depende de los financiamientos. Ah, por supuesto. Supongo que el 11, como es de la SEP, tenga mucho más recursos, ¿no? Tanto humanos como financieros que más la UNAM, por sí, ejemplo. Más o menos. Y si estás empezando un canal, pues hay que experimentar con cosas para mejorar, ¿no? Uh-huh.

¿Qué tal, Germán Martínez? Buenas tardes a todo el público Radio Escucha que está en Voz Universitaria. Y bueno, el día de hoy te vamos a compartir el evento que se sucedió por la mañana en la USBI, en la Unidad de Servicios Bibliotecarios de aquí de la ciudad de Jalapa, que también tuvo un enlace por videoconferencia, porque se entregaron las acreditaciones de los organismos nacionales de acreditación para 7 programas del área económico-administrativa. Estos programas fueron gestión y dirección de negocios en las regiones de Jalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos, el programa de contaduría del sistema de enseñanza abierta aquí en Jalapa, el programa de sistemas computacionales administrativos en Coatzacoalcos y tecnologías computacionales en la Facultad de Estadística e Informática de aquí de la capital. Este evento, bueno, contó con la presencia de académicos, de funcionarios de la universidad y de los representantes tanto del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior, el CIES, y del Consejo Nacional de Acreditación de Informática y Computación, CONAIC. En este evento, la rectora Sara Ladrón de Guevara reiteró que se está alcanzando esta meta cada vez más cercana de tener el 100% de los programas de la Universidad Veracruzana acreditados como calidad, que es una tarea institucional que está reflejada en el programa de trabajo estratégico, pero que principalmente beneficia a los jóvenes y a las familias veracruzanas. Tenemos aquí el audio de la rectora. Por lo visto, acreditar o alcanzar el nivel 1 en sus programas educativos se nos ha vuelto una sana discusión. Había recibido la acreditación de 4 de nuestras licenciaturas del área de arte. El próximo lunes acreditaremos el programa educativo de 5 de junio. Y el día de hoy recibimos reconocimientos de acreditación de nivel 1 por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior para 4 licenciaturas del área académica, económica, administrativa y otro programa que fue acreditado por CONAIC. Normalmente cuando asisto a actos de esta naturaleza, hablo de la importancia que para nuestra casa de estudios en general y para las áreas académicas en particular tiene alcanzar objetivos de esta índole. Hablo aquí mismo de la importancia que para nuestros estudiantes tiene cursar su formación profesional bajo programas educativos de calidad. Hablo en fin del gusto y la satisfacción que me da ver que poco a poco la administración que encabezo va alcanzando con el concurso de todas las instancias y de todas las personas responsables el objetivo que se propuso desde el inicio mismo de sus actividades, que al final de esta administración tengamos acreditados 100% de nuestros programas educativos. Y bueno, fue así como la rectora Sara Ladrón de Guevara agradeció el compromiso de toda la comunidad universitaria, sobre todo de los directivos, de los académicos e incluso de los estudiantes que pues participan en este proceso, que es un compromiso a largo plazo, Germán. Muy bien, perfecto. Pues han estado muy activas las certificaciones en nuestra universidad en los días recientes. Sí, fíjate que como lo mencionó en la participación que tuvo, el lunes se acredita la Facultad de Psicología y así van a continuarse acreditando estos programas para que garanticen un nivel de calidad que cumple con estándares nacionales para todos los estudiantes que los están cursando. Claro, muy bien. Bueno, Germán, pues nos despedimos, te dejamos aquí acompañado de Santiago Morales Ortiz. Gracias, David. Hasta luego. Y ahora estamos con Santiago Morales. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Germán Martínez, ya estamos listos para nuestro reporte de esta tarde. Adelante. Bien, para mencionar que también dentro de los cursos intersemestrales del área de formación y elección libre de la Universidad Veracruzana, en este periodo de invierno, que como hemos venido comentando, se realiza en 2 etapas y la primera ya arrancó, está el fútbol rápido, y en este caso al frente, Miguel Ángel Maldonado, ya toda una trayectoria como entrenador de la Universidad Veracruzana y motivado porque cada vez es mejor la respuesta, sobre todo a estos cursos de la FEL. Como siempre, Santiago, gracias a Dios, los jóvenes universitarios tienen muchas ganas de hacer deporte y en forma organizada, y siempre ha habido buena demanda en todos los deportes, no nada más en el fútbol rápido. En base a lo mismo, eso nos lleva, aunque sabemos que tenemos ese compromiso y esa responsabilidad de hacerlo cada vez mejor, para atender bien a los chavos que vengan a aprender en el deporte que escogen ellos, aquí es el fútbol rápido, pero principalmente general es una cultura de la actividad física. Algo especial por tratarse en curso corto, ¿no? ¿Y qué es lo que aprenden? Pues se aprende lo básico. Yo no aplico otra cosa más que lo básico, sea en el intersemestral o en el de semestre completo. Aquí muchos chavos, no es muy notorio, ustedes lo notan, que nunca habían hecho deporte. Es muy notorio. En base a lo mismo los tenemos que cuidar y llevar a cabo todo lo que se debe llevar como en orden de abajo hacia arriba. Entonces enseñamos lo básico, los fundamentos, lo que es el trabajo de resistencia en lo físico, la velocidad, la fuerza, hay muchas cosas más, pero finalmente trabajamos en fundamento, la recepción, el golpeo, la conducción, en diferentes formas, pero principalmente sabemos y pensamos que esta es la forma correcta de empezar a trabajar con los muchachos. Y bueno, mencionó que son 4 créditos los que se otorgan a los alumnos para su formación académica. Y pues destacar, Germán, lo que menciona en el sentido de que varios de los alumnos no han practicado nunca deporte, y aquí está la gran oportunidad para que sobre todo realicen actividad física y aprendan fundamentos de su deporte favorito, Germán. Muy bien. Es lo que tenemos esta tarde. Perfecto, Santiago, muy bien, muchas gracias. Buena tarde. Estás bien, hasta luego. Nuevo conocimiento. Le mandamos saludos a Elizabeth Morales Ramírez. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Ya tiene rato que no saludaba, ¿no? Ajá. Igual que Luis Cuevas, ya tiene rato que no saluda. Yo creo que se fue de vacaciones todo diciembre. Bueno, nos pide algo en particular Elizabeth Morales, que dice que va a haber un bazar el próximo 10 de diciembre, o sea, este sábado, en Miguel Negrete, número 9, allá en Teocelo, una calle muy céntrica de Teocelo, la calle Negrete. Y este bazar es para apoyar al bebé Mariano. Le tienen que hacer una operación de riñón. Uy. Tiene 2 semanas de nacido. Mm. Y es muy importante, pues, reunir fondos para que le puedan hacer una operación de riñón al bebé Mariano, ¿no? Eso es en Teocelo, entonces el próximo sábado será este bazar allá en este municipio vecino de Jalapa, ¿no? Muy bien, estoy segura que va a ser todo un éxito. Sí, Negrete 9, y seguramente con el apoyo de los compañeros de Radio Teocelo, que con toda seguridad se solidarizarán con esta causa. Convocan. Habrá una mayor convocatoria, ¿no? Pero fíjate que la gente cierra filas en esos casos, no, creo yo. Fíjate, un bebé de 2 semanas... y tienen que hacer esa operación de riñón. Si esto lo vemos ya a nivel de las grandes carencias que tienen los hospitales en nuestro estado, con todos los graves problemas que ha habido recientemente, pues no podría darse realmente una satisfacción de que el bebé pueda estar bien, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que recurrir a la solidaridad de la sociedad para que se pueda apoyar esta operación, ¿no? Sí. Bueno. Y hablando de niños con problemas, tenemos aquí una solución que ofrece Omar Ugarte Álvarez, estudiante de primer semestre de la maestría en ciencias de la salud de nuestra casa de estudios, quien inició un estudio que propone la aplicación de una terapia alternativa para el tratamiento de cáncer, especialmente asociado al linfoma no Hodgkin, que a escala mundial afecta al 11.8% por cada 1,000,000 de infantes. En México, la incidencia de esta enfermedad es mayor, pues se estima que ocurre en 49.5 casos nuevos por 1,000,000 de habitantes. Esto es al año, según lo revela un estudio del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es precisamente en la Unidad de Investigación de Enfermedades Oncológicas de este hospital infantil, donde el joven egresado de la Facultad de Químico Farmacéutico Biológica de la región Veracruz desarrollará el proyecto que dio a conocer dentro del seminario de investigación organizado por el Instituto de Ciencias de la Salud. Fíjate, a mí me gusta mucho este tipo de proyectos, porque hemos visto que es ya una particularidad de las carreras exponer los proyectos de los estudiantes con grandes conocedores que vienen a impartir sus pláticas, ¿no? Pero todavía más importante, que terminan su trabajo, en este caso, Omar Ugarte, y ya va a trabajar el proyecto al Hospital Infantil de México. Eso es muy importante, ¿no? Sí. En este foro donde expuso su proyecto, se efectuó en la Unidad de Ciencias de la Salud aquí en Jalapa y tuvo la finalidad de mostrar los avances de los trabajos de maestría y doctorado en Ciencias de la Salud. Ahí manifestó que el tratamiento para esos pacientes se realiza a base de quimioterapia con una efectividad del 80%. Sin embargo, el porcentaje restante presenta resistencia a los fármacos. Sabemos muy bien cómo hay cánceres, que es muy complicado atacarlos en su totalidad. Entonces, este proyecto va precisamente a ayudar a los niños que tienen ese problema conocido como linfoma no Hodgkin, quimiosensibilidad mediada por péptidos proapoptóticos en un modelo in vitro de linfoma no Hodgkin, así se llama el proyecto, el cual consiste en aplicar péptidos, es decir, pequeñas porciones de proteínas que contienen entre 50 y 100 aminoácidos para generar la muerte de células cancerígenas y así disminuir los tumores como una terapia alternativa para el cáncer en niños. O sea, en este caso, la quimioterapia puede abarcar la guerra contra el cáncer, un tumor, un 80%, pero aplicando estos péptidos lograrían acabar con el restante 20%. Es un trabajo muy importante. Entonces, Omar Ugarte refiere que sí existen otras alternativas para contrarrestar este padecimiento, como el trasplante de médula ósea y algunas terapias inmunológicas, pero resulta controversial en pacientes pediátricos, es decir, con niños. Aunque existen varios tipos de linfoma, el no Hodgkin, con una tasa de mortalidad del 50%, normalmente afecta a los ganglios linfáticos, es decir, las tumoraciones se pueden observar en el sistema linfático de los pacientes. Por ello, el procedimiento que realizará en la Unidad de Investigación de Enfermedades Oncológicas del Hospital Infantil de México será tratar a las células de linfoma no Hodgkin junto con los péptidos para evaluar si muere por vía de apoptosis, que es el proceso de muerte celular programada. Omar Ugarte mencionó que la investigación la desarrolla bajo la dirección de Rosendo Luria Pérez, quien desde hace muchos años realiza investigaciones también relacionadas con este padecimiento de linfoma no Hodgkin ahí en el Hospital Infantil de México. Pues es una buena aportación y por supuesto una gran esperanza para todos aquellos que sufren de este tipo de problema de manera particular, ¿no? Bueno, son las 14 horas con 31 minutos. Voz Universitaria de la Región Poza Rica Tuxpan. Estudiantes del Programa Educativo de Ingeniería Petrolera de la Universidad Veracruzana obtuvieron segundo y tercer lugar en la Copa Petrolera que se celebró en el marco del Segundo Congreso Internacional Universitario de Petróleo y Energía realizado en Reynosa, Tamaulipas. En el evento, organizado por la Red de Escuelas de Ingeniería Petrolera, participaron 38 instituciones de educación superior del país que imparten esta carrera, así como de otros programas educativos relacionados con la industria de los hidrocarburos. Alexander Montoya Vázquez, jefe de la carrera de Ingeniería Petrolera, dijo que es satisfactorio que los dos equipos que representaron a la Universidad Veracruzana hayan obtenido importantes lugares en esta competencia de conocimientos sobre temas de hidrocarburos. Los participantes de los equipos de la Universidad Veracruzana fueron Luis Ángel Solís, San Martín, Luis Antonio Pulido González, Carlos Fidel Maldonado Lugo, José Antonio Medina Higareda, Mara Patricia Toledo Reyes, Margarita López Hernández, Miguel Ángel Vadillo Méndez, Josef Ricardo Salgado Vega, Osiel Gualberto Islas García y Alexia Iraíz Mata Pérez. ¡Felicidades! Son las 14:33. Mundo Universitario. Esta semana platicamos aquí de ese proyecto de los jóvenes de Ingeniería Ambiental de Coatzacoalcos que generan energía a través de una bicicleta para cargar celulares. Sí. Bueno, aquí hay otro caso, pero es de la UNAM, y este joven lo hace a través de carga de energía solar. Pues ya hemos visto que hay alternativas, ¿no? Uh-huh. Un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM creó un cargador solar portátil para dispositivos móviles que ya vende en su empresa TechStem. O sea, ya se puso todavía más hábil él, ya hizo su empresa, para evitar que le ganen la idea, ¿no? Ya la patentó y ya hizo su empresa y apenas está cursando el séptimo semestre de la licenciatura en Ingeniería Eléctrica Electrónica y ya tiene su empresa a través de cargador solar portátil. Alejandro David Crespo López tiene 3 socios que son estudiantes de otras instituciones y hace 6 meses registró su propia empresa. El cargador solar que ya tiene en el mercado cuenta con 3 modelos, el PowerGo Sport, el PowerGo Mini Sport y el PowerGo Plus. Es portátil y ecológico, aprovecha la luz solar e incluso se carga en un día poco despejado. Incluso si estuviera nublado como ahorita aquí en Jalapa, puedes cargar con tu dispositivo que se llena de energía solar y luego lo conectas a tu celular y ya, se carga tranquilamente, ¿no? Qué maravilla, ¿no? ¿Te acuerdas de los relojes solares? Sí, sí, sí. De las calculadoras solares, sí, sí. También. Sí, así se me pasa todo lo contrario, me pongo al sol y me da sueño. Bueno, sí. Dice este joven creativo, Alejandro David Crespo, de la UNAM, se me ocurrió la idea desde la preparatoria, pero fue en la Facultad de Ingeniería donde la desarrollé. Ahí adquirí los conocimientos necesarios y me siento muy orgulloso de ser de la UNAM. El cargador puede llevarse a cualquier lugar sin corriente eléctrica. Lo puedes llevar a la playa o a la selva. Cuenta con una o dos celdas solares, dependiendo del modelo, y con 2 horas de exposición a los rayos del sol, tienes energía para 3 o 4 horas en uno de los modelos y de 6 a 8 en otros modelos, depende del modelo que tengas de celular o de tablet. Entonces, interesantísimo, ¿no? Uno de los modelos posee un estuche tipo mochila con tirantes integrados para llevarlo a cualquier parte. Vas con tu cargador solar, ¿no? Lo cargas como con una mochila. Tiene puerto USB y puede cargar teléfonos celulares, tabletas y hasta cámaras digitales. México tiene un gran potencial de energía solar. Entonces decidimos aprovecharlo y desarrollamos los prototipos. Actualmente ya estamos en el mercado con el producto final, dice este joven David Crespo, que lo vamos a escuchar. Lo que se pretende con este proyecto es hacer accesible un cargador solar para la mayor parte de la población. De igual manera, se pretende hacer un programa en el cual se busquen recursos federales y de empresas privadas para poder hacer llegar esto a comunidades marginadas a un precio menor o incluso de una manera gratuita. Cuenta con una batería de 2800 mAh, una sola celda solar y un compartimento pequeño para cargar un celular o un MP3. La versión PowerGo Plus incorpora una carcasa de acero inoxidable resistente a impactos. También cuenta con un puerto USB y mini USB para cargarlo por medio de un cargador convencional de pared. Este cuenta con una sola celda solar y el tiempo estimado de carga es de 6 a 8 horas. Bueno, actualmente David Crespo, estudiante Puma, y sus socios tienen capacidad para elaborar 5 cargadores solares a la semana. En la pasada Feria del Mundo Digital, que se celebró en agosto, vendieron 10 dispositivos que ellos mismos construyeron, pero su meta como empresa es producir 10,000 piezas al año. Una gran oportunidad, seguramente van a tener éxito, ¿no? Que te traigas tu cargador solar. Que además, pues, ahorras energía eléctrica. Depende también mucho de la campaña de introducción del producto. Claro, por supuesto. Es como decíamos, ahí hacen falta los de publicidad, y luego también los de contaduría, los de administración, para que toda la empresa vaya siendo grande, ¿no? Así es. Y si ya nos sentíamos orgullosos con los de Coatzacoalcos, que hacen su bicicleta, yo creo que todo este proyecto todavía es superior, ¿no? Aprovecha el sol. Para lograrlo necesitan financiamiento que los ayude a escalar el producto. Al crecer también podrían desarrollar un programa para llevar su creación a comunidades marginadas, que también sería pues de gran utilidad. Sí, la energía alternativa, la solar, que es un potencial gigantesco aquí en México. Deberíamos de pensar más en ello. Por fortuna no existe gente extrema como Donald Trump que sea capaz de comprar el sol, ¿no? Pues imagínate. Sí, afortunadamente el universo es maravilloso y más inteligente que los seres humanos. Son las 14 horas con 38 minutos. La Biblioteca del Cordobés, o con el nombre del cordobés Rubén Bonifaz Nuño, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, que es la más grande del subsistema de humanidades, recibió en donación 9,000 títulos de la colección privada de la investigadora Ana Paola Vianello Tesaroto, que conforman el fondo reservado que lleva su nombre. En el homenaje e inauguración del acervo, el rector Enrique Graue explicó que la biblioteca, uno de los tesoros de la Universidad Nacional, será enriquecida por las obras de autores clásicos, historiografía y demás materiales acumulados por la filóloga. La colección estará bien resguardada y será fuente de consulta de investigadores y estudiantes, quienes, como ella, penetrarán en la cultura clásica, diseminarán el conocimiento y ayudarán a perpetuar la inagotable fuente de la cultura. La inauguración del Fondo Reservado Ana Paola Vianello Tesaroto se efectuó en el marco del 20º aniversario de la Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño, conformada por aproximadamente 158,000 volúmenes, además de 10,000 tomos de enciclopedias, diccionarios especializados, atlas e índices que constituyen la colección de consulta especializada. Además, cuenta con 4,000 tesis de licenciatura y posgrado en letras, lengua y literatura hispánica, además lingüística, historia, antropología y sociología. Su colección de folletos está compuesta por más de 4,000 ejemplares y su compendio de códices resguarda aproximadamente 120 estudios de tipo iconográfico, cartográfico e histórico de los códices mexicanos. La hemeroteca, expuso el rector Grauer, tiene más de 980,000 fascículos, pero las joyas de la corona son los fondos especiales que reúnen unos 40,000 volúmenes, colecciones únicas que fueron donadas por destacados escritores, traductores, críticos literarios y poetas, como es el caso de Vianello Tesarotto. La biblioteca, prosiguió Graue Vigers, honra la memoria de Bonifaz Nuño, quien en 1973 fundó el Instituto de Investigaciones de Filosofía y Letras al agrupar cuatro centros académicos: estudios literarios, estudios clásicos, lingüística hispánica y estudios mayas. El instituto es un templo de las lenguas y de las letras. Es un lugar de lectura y de labor hermenéutica de las culturas de donde nació nuestra identidad, terminó diciendo Graue, rector de la UNAM. Ya son las 14:42. Y en unos momentos vamos a escuchar al rector, precisamente Graue. A ver. La Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño es la más grande del subsistema de humanidades y se considera única en México por la dimensión, la calidad y la naturaleza de su magnífico acervo. Hoy nos toca acrecentar ese tesoro con la donación de la familia Cordoba Vianello en la Biblioteca de Ana Paula. La colección de la doctora Vianello está conformada por textos de literatura de la Grecia arcaica, del periodo clásico y por ejemplares que datan desde el siglo XVI. Que la colección será la fuente de consulta de académicos y estudiantes, quienes, como ella, penetrarán en los clásicos, diseminarán el conocimiento y ayudarán a perpetuar la inagotable fuente de la cultura. En su oportunidad, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, celebró la inauguración del fondo reservado de su madre, que simboliza el retorno de la filóloga clásica al Instituto de Investigaciones de Filosofía y Letras, que fue su casa durante casi 4 décadas. Su biblioteca es más que un conjunto de objetos, es reflejo de su historia, es su respeto, su aprecio y su capacidad de abrevar permanentemente de la cultura clásica, así como de sus orígenes como arqueóloga y etruscóloga. En tanto, el director del Instituto de Filológicas, Mario Humberto Ruz, informó que este fondo se suma a una treintena de repositorios especiales con que cuenta la biblioteca, donados por traductores, escritores, críticos literarios y ensayistas como Jaime Torres Bodet, Eduardo Nicol, Julio Jiménez Rueda, Julieta Campos y Mario de la Cueva, entre otros. Asimismo, refleja la pasión bibliófila y la labor de quien fue investigadora del Centro de Estudios Clásicos y quien heredó obras de historia, historiografía, antropología, arqueología, filosofía, oratoria, retórica e historia del arte. Es un conjunto que retrata los intereses y las fuentes de una mujer sabia, además de erudita, apasionada por la docencia, socialmente comprometida y dispensadora generosa de su saber, su amistad y su sonrisa. En el homenaje realizado en el aula magna del Instituto de Investigaciones Filosóficas, Filológicas y Literarias, académicos de esa entidad hicieron una semblanza de la filóloga y de sus trabajos como arqueóloga. Además, recordaron a quien fue su maestra y promovió el humanismo. Ahora sí, ya son las 14:45. Impacto Deportivo en Radio Universidad. En la actividad realizada en la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana, Halcones dividieron con Cachorros de Minatitlán en la quinta fecha de la Liga Nacional de Fútbol Zona Centro Oriente. En la siguiente jornada, Halcones se enfrenta a Delfines de Jalapa y al respecto, Emanuel Figueroa Díaz, entrenador de Halcones, señala. Una disculpa, ahí salió un poco bajo el sonido de Impacto Deportivo, algo nos sucedió. Bueno, algunas veces hay errores, ¿no? Mm. Algunas veces, sí. Alguien se preguntará, algunas veces. Bueno, hace rato que estaba hablando de este importante acervo bibliográfico que se donó a la UNAM de Ana Paula Vianello. Que estaba Lorenzo Córdoba ahí porque era su mamá, la mamá de Lorenzo Córdoba, el actual presidente del Instituto Nacional Electoral, que Lorenzo Córdoba pues tuvo dos padres geniales, Arnaldo Córdoba, uno de los grandes maestros de la UNAM, estudioso de la política y la democracia en México, y Ana Paula Vianello, una estudiosa de la gran literatura y las grandes obras del mundo, ¿no? Pues sí. Entonces su acervo es enorme. Sí, ya lo mencionamos. Sí, sí, sí, es enorme, muy importante. Y pues luego al tener estos padres y ve uno a Lorenzo Córdoba, como que no llegó a la altura de ellos. No, bueno, es que es un compromiso tremendo el que tiene el pobre Lorenzo. Pues sí, pero... La mirada de los demás. Pero ¿cuánto dinero han desperdiciado en el INE? Están haciendo un nuevo edificio que cuesta millones y millones y millones. Yo no sé si haga falta eso, ¿no? Pero bueno, esos son temas aparte, ¿no es cierto? De que pues, era su madre, Ana Paula Vianello, la madre de Lorenzo Córdoba. Y por eso tan importante, tan relevante este donativo a la UNAM, ¿no? 40 años trabajó ahí en ese instituto, que se llama como el cordobés. Pues es el cordobés, ni más ni menos, el poeta Rubén Bonifaz. Rubén Bonifaz, exactamente. Sí, por supuesto. Bueno... Y hablando de literatura, se presentó aquí un libro que es fantástico, Sorba el Griego, de Nikos Kazantzakis. Es un himno y un canto a la vida, esto dijo Esther Hernández Palacios, directora general de Difusión Cultural, el editor Rodolfo Mendoza y, por supuesto, Selma Ancira Berni, quien fue la traductora del libro. La presentación se realizó en la USB y ahí Selma Ancira contó que su relación con Sorba el Griego data de muchos años atrás, de su niñez. Recordó que sus padres vieron la película basada en la novela y en las siguientes semanas solo se habló de los personajes, de la música, de las actuaciones e incluso compraron el disco con la música de la película que traía un instructivo para bailar igual que Sorba. Se recuerdo claramente cuando mi mamá y mi papá, que recordemos era Carlos Ancira, mi hermana y yo bailábamos en la sala el sirtaki, baile típico de Grecia que se ejecuta generalmente en grupo. Entonces que lo de Sorba el Griego creó una serie de imágenes en el mundo sobre los griegos, ¿no? Y principalmente el baile, como dice Selma Ancira, el sirtaki. Años después, mientras estudiaba en Atenas, Grecia, contó Selma Ancira, compró la novela e intentó leerla, pero no entendió nada porque el griego de Kazantzakis es muy avanzado. Su siguiente encuentro con Sorba el Griego fue cuando su editor de Acantilado, la editorial Acantilado, le llamó para que le ayudara a conseguir un equipo de traductores para la obra de Kazantzakis. Entonces mencionó que el título original en griego es Vida y Andanzas de Alexis Sorba, pero la película vio la luz antes que la primera traducción, entonces los traductores y editores, por marketing, le pusieron Sorba el Griego, y como subtítulo, Vida y Andanzas de Alexis Sorba. Sobre la traducción, Selma Ancira dijo que fue un trabajo que le llevó año y medio, un reto monumental porque hay palabras que no existen, que el autor inventó, pero que por ello mismo le produjo una gran felicidad. A lo largo de ese tiempo solo tenía como objetivo lograr que los lectores disfruten el libro como lo hacen los griegos al leer a Kazantzakis. En estos 18 meses, Selma Ancira viajó 3 veces a Creta y 2 al Peloponeso. para ponerse y observar cada uno de los lugares mencionados en la novela, también para percibir y respirar los olores y sabores descritos con la intención de transmitirles a los lectores la verdadera esencia de la obra. En uno de los viajes visitó el monasterio al que se hace referencia, dice Selman Sira, nos atendió un sacerdote como el que pinta el escritor griego, ceboso, maloliente y libidinoso, que era gordo. Nos contó chistes estando en la iglesia más importante del convento, nos hacía reír, era como si hubiera salido de la novela. En una de las visitas a Creta, Selman Sira tuvo la oportunidad de entrevistar durante 5 horas a Walter Lazzari, director de fotografía de la película de Zorba el Griego, encuentro que finalmente se redujo a un video de 10 minutos que fue transmitido durante la presentación. Al preguntarle sobre el trabajo del traductor, Selman Sira expuso que los traductores son autores del texto en la lengua que escriben, y agregó que lo importante para ello no es que alaben su trabajo, sino que el estilo y la esencia de la obra del autor original llegue al público. Zorba el Griego es un himno a la vida, un despertar del amor por la vida. Cuando la gente termine de leer ese libro, tendrá ganas de vivir, de disfrutar, de ver la vida cada mañana como si fuera la primera vez. Sentirá, no me importa que no me alaben. No, es que es la historia de Zorba el Griego es fantástica. Es que lo hemos comentado aquí, ¿no? Que es un escritor que llega a Creta, a la isla de Creta, ¿no? Y llega deprimido, ¿no? A punto del suicidio, ¿no? Porque todo le va mal, todo lo que hace le va mal. Y aún ahí con los griegos lo que hace le va mal. Pero Alex Zorba, es fantástico. Siempre levanta el ánimo, siempre levanta el ánimo. Uh-huh. Siempre lo lleva adelante. Como bien dice Selman Sira, es un himno a la vida. Rodolfo Mendoza dijo que se trata de una novela impresionante que habla de la vida y de la condición humana, de eso que ha ocupado tanto al hombre, que es la razón o el corazón, el pensamiento o el sentimiento, el sentir o el hacer, el vivir o el pensar. Pues es Zorba el Griego, que está en Acantilado, de editorial. Lo único cierto es que esa editorial es bastante carita, ¿eh? El libro cuesta 550. ¿Y qué son, ediciones de lujo? No, es pues una gran edición, edición española. Acantilado siempre se ha caracterizado por tener muy buenos libros. ¿Pasta dura y eso? Sí, ¿cocido? No lo conozco. Sé que cuesta 550. Uh-huh. Pues pero sí, vale la pena, es un gran regalo, ¿eh? Pues de Navidad, como regalo de Navidad, búsquenlo. Uh-huh. Además digo, ¿dónde está? En Hiperión, ahí lo tienen. Aquí. Es un gran libro. Como regalo de Navidad, se lo recomiendo. Zorba el Griego. Buena idea. Excelente. Y también en estos días, Liliana, se está representando en la Facultad de Teatro una obra de Abraham Mosseransky. Se llama Canto del Matadero, en la Torre de la FAM. Ah, ok. Ahí se está llevando las presentaciones. Y las funciones son de lunes a viernes a las 20 horas, sábados y domingos a las 19 horas. Está aquí en Belisario Domínguez y cuesta 60 pesos la entrada. Como siempre, una obra de Abraham Mosseransky debe ser fastuosa, ¿no? Sí, no, hay que verla. Cada dirección de Abraham... No, hombre, es genial. No se olvida. En el diario de Jalapa le hacen una entrevista y dice que esta obra está inspirada en los tiempos actuales, aunque es una historia muy antigua, pero es precisamente los sufrimientos de un pueblo, ¿no? Esto es lo que tiene que hacer para su liberación. Canto del Matadero se llama. Dramaturgia y dirección de Abraham Mosseransky. Y bueno, Liliana Hernández comenta que esta es una obra increíble. Se mejor lleguen a la función y compruébenlo por ustedes mismos, porque además en la escena al parecer hacen varias cosas, entre ellas un incendio, ¿eh? Híjole, o sea que escrita y dirigida por Abraham Mosseransky. Sí, sí, sí. Muy bien. Canto del Matadero. Esto será del 2 al 13 de diciembre, o sea, de aquí hasta el domingo. Bueno, se está exhibiendo por la FAM. Ajá. Ahí o sea, está. En la unidad de artes. Exactamente. Uh-huh. Vayan a verlo. Sí, es altamente recomendable. Simplemente con Abraham, pues ya es sinónimo de calidad, ¿no? Cierto. Ni más ni menos. Bueno, antes de irnos, estoy viendo cómo nuestra sociedad se ha venido haciendo a través de un criterio superficial, ¿no? Y sobre todo hoy lo recuerdo porque hace 36 años asesinaron a John Lennon. En alguna ocasión él le había dicho, el sueño ha terminado. Y yo creo que sí, efectivamente el sueño terminó con John Lennon. Porque a partir de ahí viene una generación de de la economía a través del neoliberalismo o el capitalismo salvaje que domina el mercado y el espíritu de la mayoría de la humanidad, ¿no? Entonces de repente veo cosas triviales que aquí se convierten en verdadera apoteosis de opinión pública, como los 15 años de Rubí, ¿no? No lo he seguido, la verdad. Es increíble. No sé de qué se trata, sinceramente. Ya está en los canales de televisión, los artistas lo comentan, todo eso, ¿no? Un señor inocente, ¿no?, en la comunidad de La Joya, en San Luis Potosí, se le ocurre invitar a su comunidad a través de Facebook, ¿no?, en un video para los 15 años de su hija. Pero lo puso en Facebook, o sea, ahí pues se fue a todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo se sintió invitado. Bueno, es la anécdota. Pero se convierte en la plática y en la opinión y el uso de palabras de todo el día, ¿no? Chistes, todo lo que tú quieras. Bueno, esa es una cosa. Digamos, eso pasa en las redes sociales. Y ya estoy hablando de las situaciones superficiales, ¿no? Pero vas a la Cámara de Diputados, ¿no? O vas a los senadores, que hacen una piñata de Donald Trump, los del PRD, para romper la piñata, ¿no? A Donald Trump. Y dices, bueno, ¿qué están pensando estos políticos? Y luego los diputados hacen gelatinas con sus rostros. ¿Te imaginas que te toque la gelatina de Edgar Espinoso? Digo, bueno, ¿qué están pensando? Somos realmente una sociedad que no avanza. ¿Qué no legislan? Pues ajá. Y luego se pongan a estudiar, ¿no? Ajá. Y luego el secretario de Agricultura lanza el reto guacamole, ¿no? Para ver quién hace el mejor guacamole. José Calzada, secretario de Agricultura. Lanza el reto guacamole a ver quién hace el mejor el guacamole del país. ¿De dónde sacaron estos recursos? Como decía, ¿qué quieren hacer impactar a la sociedad? Como todavía alcanzó a decir John Lennon en su momento, el sueño ha terminado. Y creo que vivimos en una pesadilla. Bueno, ya nos vamos. Bueno, pues te oímos, Germán, en la noche. Gracias, amigos. Gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí estaremos a las 8 o mañana a las 14 horas también en este espacio de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación.